ella lo quería, ella lo adoraba, estaba enamorada como nunca, completamente ilusionada. Ella lo quería, ella lo adoraba, ella dio su amor y toda su alma. Pero un día fue a esperarlo a la salida del colegio. Qué dolor, qué gran dolor, qué desengaño. Con la otra iba paseándose del brazo y se quedó. Pasa.